México en una laguna. Animal se retrató en el dinero. La águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió permiso primero. Mal averiguado. Dicen que eres hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comí un durazno. Porque me comí un durazno. Porque me comí un durazno de corazón colorado. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real. Ahora dormirá en el suelo. Ahora dormirá en el suelo. Ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Guadalajara.